Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo va, Carlos? Qué presentación, ¿eh? Para hacerme feliz. Mejor que esa difícil, o ninguna. Pero vos sabés... Te agradezco mucho el recuerdo. ¿Vos sabés que era así? Sí, era así, sí, efectivamente lo hizo público. Bueno, te reitero, a veces lo dejo un costado, eso lo tengo olvidado, pero es el mejor alimento de la vida, ese tipo de reconocimiento, ¿no? Así que, bueno, estamos en la radio de EBE, así que, bueno... Gracias, Carlos. Mirá, me quiero referir a un rasgo que aparece en estas expresiones de los candidatos, particularmente de uno, pero no solo de Milei, estos candidatos de conservadores, de ultraderecha, que es este rasgo abiertamente, descarnadamente colonial, neocolonial, en términos ideológicos, ¿no? Inclusive cuesta desentrañar la razón, pero creo que podemos arriesgar una teoría. Me refiero al último, a las declaraciones de ayer o de hoy, se publican hoy, pero que no es la única, ¿no? Plantea la privatización de los ferrocarriles, Milei, pero eso ya no sería novedad porque son privatistas y antiestado, declarados, ideológicos, bien, de sus raíces culturales, ideológicas, pero dice que cuando teníamos el mejor sistema del mundo de ferrocarriles era el inglés, o sea, reivindica una vez más a los ingleses, ¿no? Ahora, no es la única reivindicación de este tipo. Hace muy poco el que sería ministro de él manifestó, se declaró en contra de San Martín, intespectivamente dijo que es un invento de Bartolomé Mitre, lo cual es una falsedad histórica, que no debe ser considerado el padre de la patria, y que ya que estaba dijo que fue un mal militar porque después de la batalla de Chacabuco no persiguió inmediatamente más a los españoles, y eso fue un error, lo cual es una gran burrada histórica, no sabe de lo que está hablando, ¿no es cierto? Es increíble, ¿no? Lo corto que se quedó Peter Capusotto con un personaje como Milei. Sí, es increíble, porque vos podés ser crítico a San Martín, lo cual ya es muy temerario, porque vos fijate, Carlos, que en la cultura argentina, pro-sanmartinianos, amantes y admiradores de San Martín, somos todos, esto sí que somos todos, los de izquierda, los liberales, los jóvenes, los viejos, no sé, los revisionistas, los marxistas. Los militares y los pacifistas. Sí, por eso, es una cosa que hay que tratar de desentrañar, a qué persiguen estos personajes, además de su notable ignorancia. Incluso este Marra, Rodrigo Marra, creo que se llama, que dice, me autopercibo español, y es crítico de los argentinos a favor de los españoles, y dice, porque así me comenta mi mamá, que es profesora de historia, y es crítico, cerril, de Pacapaca y de Samba, porque Samba es un crítico de los realistas españoles, ¿no es cierto? O sea que, hasta dónde hemos llegado. Y en el otro polo, ya menos burdo, pero también más clásico, Patricia Bullrich dijo, le voy a cortar la salud a los extranjeros, van a tener que pagar, ¿no es cierto? Yo me pregunto qué hubieran hecho nuestros abuelos y nuestros viejos y nuestros tatarabuelos cuando llegaron a la Argentina y tenían que ir al hospital público y eran extranjeros, ¿no es cierto? Ahora, toda esta cosa que yo digo neocolonial, ¿a qué se debe esto de criticar a San Martín, reivindicar a los ingleses? Que por otra parte el sistema de transporte en casi todo el mundo, en los de los ingleses en aquel entonces y actualmente, en realidad en los países capitalistas los administran las provincias, los municipios o los estados nacionales, o sea el Estado, ¿no? Yo francamente creo en el afán de lograr alguna explicación a todo esto, Carlos, es que intentan colocarse rabiosamente por afuera de todo sistema y desde ahí hacerle sentir a una parte de la sociedad que pueda hacerse eco de que ellos están en contra todo, en contra de todo, de la casta, de los políticos, del fracaso de todos, pero también en contra de los símbolos y de nuestra historia, porque todo hay que tirarlo al carajo, inclusive nuestra historia, nuestros símbolos, nuestros fundadores de la patria. En fin, creo que lo de ellos es esa búsqueda de destruir todo y ellos colocarse afuera como lo nuevo que viene luego del caos. Bueno, es nada más que una búsqueda de interpretar esto que parece inexplicable, ¿no? Es verdad. Estoy recordando al maestro dramaturgo Tito Cosa, que antes de ser maestro dramaturgo fue periodista. De hecho, en 1976 renunció para siempre al periodismo mientras trabajaba en un ámbito muy sesgado hoy y muy central, entonces un diario encargado de las finanzas, El Cronista Comercial, pero que tenía un dueño muy combativo, que su ejercicio cotidiano y diario, una vez avanzada la democracia, era leer el diario La Nación para saber cómo no pensar, leer La Nación para pensar en espejo de La Nación. Hoy La Nación parece un diario de centro comparado con Milei. Entonces es posible que Milei y los suyos tengan como estrategia ver todo lo que está bien en la historia argentina para ponerse en contra y expresarlo en público y ganar con eso la adhesión de todos los que por distintas cosas tienen bronca contra el sistema, rabia contra la máquina. Sí, efectivamente, algo así. Creo que lo que vos decís, incluso con el ejemplo de Tito y todo eso, más o menos apunta a algo similar a lo mío, ¿no? La rabia, el odio, que ya sabemos que el odio y el resentimiento es un gran motor. A veces uno piensa, puta, es un motor más grande que el amor. Pero bueno, ahí está en la naturaleza humana o de las relaciones sociales, ¿no? Daría la impresión que buscan por esos lugares oscuros del ser humano y de sus frustraciones, yo diría, sociales, además de individuales, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que se transforman en verdaderos cipayos de todos de estos neocolonialismos actuales. Esperemos que una gran parte del pueblo argentino sea consciente que en esta elección tiene que defender y recuperar los mejores valores de nuestra historia y nuestra cultura. Es más, está tan cebado al respecto, y esto es para colorario de tu propia intervención, que al decir que San Martín es un invento de Bartolomé Mitre, se mete con el fundador del Diario de la Nación, justamente, y no lo debe hacer de manera muy inocente, calculo yo. No, porque en este momento, sí, debe ser como decís vos, porque en este momento está peleado La Nación, porque La Nación apoya a Patricia Bullrich. O sea, la derecha clásica se inclina por la derecha clásica, que es Patricia Bullrich, junto por el cambio. Ahora, también, Carlos, si Patricia queda afuera, ya vas a ver que estos derechistas clásicos, con tal de ir contra el populismo, contra el peronismo, el comunismo, la izquierda, lo que sea, no van a trepidar en pasar de la derecha clásica a Milei sin solución de continuidad, porque la historia ya lo demuestra. Lo hicieron con Bolsonaro en Brasil, que se tapaba la nariz y después lo apoyaron, pero también apoyaron a Hitler cuando antes apoyaban a los partidos de la burguesía tradicional de Alemania, al Zentrum, a los liberales, y después con tal de que te pararan los socialistas y los comunistas, también apoyaron a Hitler. Así que creo que ese es el escenario de la derecha. Bien, como dijo una vez el dictador Juan Carlos Onganía, si las cosas salen así, que la Virgen nos ampare. Abrazo grande, Juan Carlos. chao, Carlos, chao. El señor Juan Carlos Junio, columnista del programa, charlando sobre nosotros, sobre estos neocolonialismos que afloran en la contienda política argentina.